Suma Teológica, primera parte, cuestión 2, artículo 1, acerca de Dios. La primera pregunta que se nos plantea es si Dios es evidente o no por sí mismo. Objeciones por las que parece que Dios es evidente por sí mismo. Como hemos dicho, primero plantea una pregunta, argumentos a favor de la respuesta afirmativa, argumentos a favor de la respuesta negativa, y luego él va a ofrecer una respuesta en la que matiza o se sitúa, digamos, en un punto intermedio. Dice así: se dice que son evidentes por sí mismas aquellas cosas cuyo conocimiento nos es connatural, por ejemplo, los primeros principios. Pero como dice San Juan Damasceno, al inicio de su libro, el conocimiento de que Dios existe está impreso en todos por naturaleza. Por lo tanto, Dios es evidente por sí mismo. Es un argumento a favor que, como veis, recurre al argumento de autoridad, en este caso de un teólogo, de San Juan Damasceno. Dos, más aún. Se dice que son evidentes por sí mismas aquellas cosas que al decir su nombre inmediatamente son identificadas. Esto, el filósofo, cuando Santo Tomás dice el filósofo, se está refiriendo, lógicamente, a Aristóteles. El filósofo, en el libro primero de los posteriores, lo atribuye a los primeros principios de la demostración. Por ejemplo, una vez sabido lo que es todo y lo que es parte, inmediatamente se sabe que el todo es mayor que su parte. Por eso, una vez comprendido lo que significa este nombre, Dios, inmediatamente se concluye que Dios existe. Esta era básicamente la fuerza o del argumento ontológico de San Anselmo. En la propia definición de Dios está necesariamente incluida la existencia. Si con este nombre se da a entender lo más inmenso que se puede comprender, más inmenso es lo que se da en la realidad y en el pensamiento que lo que solo se da en el entendimiento. ¿De acuerdo? Ese era el argumento de San Anselmo. No, ese era el argumento ontológico de San Anselmo. Claro, porque este argumento a Santo Tomás no le vale, como vamos a ver. Él lo está utilizando aquí. Porque eso es como a partir de las ideas, ¿no? Exacto, claro. Y él lo hace a partir de la percepción sensible. Entonces él lo está utilizando aquí como, está recurriendo a él como argumento de autoridad. Pero no le va a valer. Como quiera que, comprendido lo que significa este nombre, Dios inmediatamente está en el entendimiento, habrá que concluir que también está en la realidad. Por tanto, Dios es evidente por sí mismo. Tres, todavía más, que existe la verdad es evidente por sí mismo, puesto que quien niega que la verdad existe, está diciendo que la verdad existe. Pues si la verdad no existe, es verdadero que la verdad existe. Pero para que algo sea verdadero, es necesario que exista la verdad. Es decir, si alguien dice que no hay nada verdadero, estamos suponiendo que al menos esa frase es verdadera, con lo cual ya existe la verdad. Y si no es verdadera, por lo tanto ya existe la verdad, porque está negando lo que ya está afirmando. ¿Verdad? Por lo tanto, dice, Dios es la verdad misma. Yo soy el camino, la verdad y la vida, por lo tanto, que Dios existe es evidente por sí mismo. En cambio, ahora va a presentar un argumento en contra de esa idea. En cambio, nadie puede pensar lo contrario de lo que es evidente por sí mismo. Tal como consta en el filósofo Aristóteles, libro cuarto de la Metafísica y libro primero de los posteriores, cuando trata los primeros principios de la demostración. Sin embargo, pensar lo contrario de que Dios existe sí puede hacerse. Según aquello del Salmo 52.1, dice el necio en su interior, Dios no existe. Por lo tanto, que Dios existe no es evidente por sí mismo. ¿Por qué? Hay una persona que lo niega, que niega que Dios existe, ya es posible pensar eso. Con lo cual no es evidente en sí mismo. ¿Con qué nos quedamos? Pues dice así. Solución. Y aquí es, digamos, propiamente la tesis de Santo Tomás. Hay que decir, la evidencia de algo puede ser de dos modos. Uno, en sí misma y no para nosotros. Otro, en sí misma y para nosotros. Estructural y circunstancial. Sí, o objetivo y subjetivo. Así, una proposición es evidente por sí misma cuando el predicado está incluido en el concepto del sujeto, como el hombre es animal, ya que el predicado animal está incluido en el sujeto, en el concepto de hombre. Entonces, si uno dice hombre, está diciendo animal, digamos, forma de vida, ¿no? No en el sentido de que sea muy bruto, que también. De este modo, si todos conocieran en qué consiste el predicado y en qué consiste el sujeto, la proposición sería evidente para todos. Esto es lo que sucede con los primeros principios de la demostración, pues sus términos, como ser, no ser, todo, parte y otros parecidos, son tan comunes que nadie los ignora. El todo es mayor que la parte, ese tipo de proposiciones son evidentes por sí mismas y además son evidentes para todo el mundo que tenga raciocinio. Por el contrario, si algunos no conocen en qué consiste el predicado y en qué el sujeto, la proposición será evidente en sí misma. O sea, lo sigue siendo, claro. Porque el predicado está incluido en el sujeto y sigue siendo. El problema está en el sujeto que lo conoce, que desconoce, en este caso, la definición del sujeto, por ejemplo, o la del predicado. Dice, si algunos no conocen en qué consiste el predicado y en qué el sujeto, la proposición será evidente en sí misma. Eso no se modifica. Pero no lo será para los que desconocen en qué consiste el predicado y en qué el sujeto de la proposición. Así ocurre, como dice Boecio, que hay conceptos del espíritu comunes para todos y evidentes por sí mismos, que sólo comprenden los sabios. Por ejemplo, lo incorpóreo no ocupa lugar. Esto nos ha traído precisamente una discusión antes en otra clase con respecto al... Pues eso no ocupa lugar. Por eso se dice que el saber no ocupa lugar. Claro, el libro sí ocupa lugar, pero el conocimiento no. ¿Por qué? Porque ¿qué es el conocimiento? Pues el conocimiento es ese tipo de estructuras que neurológicamente tienen que ver con relaciones neuronales, pero que no se reducen a relaciones neuronales, que gracias a lo cual hay filosofía, como el orden alfabético. ¿Dónde está el orden alfabético? ¿Dónde está el conocimiento? No está propiamente. Esa era la discusión que teníamos antes. ¿Dónde está Dios? No, si es que Dios no está. Porque Dios es ajeno al espacio. Pero exactamente igual que un triángulo, como decíamos antes. Un triángulo tú no lo puedes ubicar en un eje de coordenadas. Tú no puedes decir el triángulo está a 23 grados latitud norte y 28 longitud oeste. No. Ah, pero eso es un dibujo, no es el triángulo. ¿No? Es decir, el triángulo equilátero. ¿Dónde está el triángulo equilátero? Es que un triángulo es una idea, es un concepto, concepto geométrico. Bueno, de momento no estamos diciendo tanto que existe como que al no tener cuerpo, claro, al ser incorpóreo no ocupa lugar. El espacio no es algo a lo que esté sometido Dios, sino que al contrario, el espacio es producto de Dios, es creación de Dios. Sin entrar aquí en las demostraciones de la existencia de Dios, que es otro tema. Precisamente, por eso dirá Santo Tomás, claro, la proposición de Dios existe sería evidente para sí, por sí misma, pero no es evidente para nosotros, los seres humanos, que en nuestro modo de proceder en el orden del conocimiento tenemos que partir de lo sensible. Por consiguiente, digo, la proposición Dios existe en cuanto tal es evidente por sí misma, claro, porque si dices Dios, dices existencia, según la definición ya planteada. Ya que Dios, sujeto y predicado, son lo mismo. Esto es lo que expresábamos el último día, bueno, o el anterior, cuando decíamos que solo en Dios, esencia y existencia son lo mismo. Que en Dios no se pueden separar, no son cosas diferentes. Porque a su esencia le pertenece existir. La esencia de Dios implica la existencia. O como dice aquí, Dios, sujeto y predicado son lo mismo. Pues Dios es su mismo ser, como veremos. Pero puesto que no sabemos en qué consiste Dios, ese es el problema nuestro, en el conocimiento humano está limitado al ámbito de lo sensible, que es lo que podemos, el campo del objeto de nuestro estudio. Claro, Dios escapa a ese campo, con lo cual el problema es que no conocemos a Dios realmente, el contenido, ¿no?, de Dios. Por eso dice que, puesto que no sabemos en qué consiste Dios, para nosotros no es evidente, sino que necesitamos demostrarlo. Y demostrarlo no como había propuesto San Anselmo, a partir de la idea, sino a partir de lo más evidente para nosotros. Aunque lo sea menos por su naturaleza. Es decir, por los efectos. Es decir, por las criaturas o por lo sensible, como decíamos antes. ¿De acuerdo? Aunque en sí misma la proposición Dios existe sea evidente por sí misma, como el conocimiento es conocimiento humano, nosotros no podemos deducir de la idea la existencia de Dios. Tenemos que proceder a la inversa, partiendo de lo que es evidente para nosotros, aunque no lo sea en sí mismo. ¿De acuerdo? De ahí está la justificación que va a dar sentido a que luego formule las cinco vías, claro. Que va a ser su modo de mostrar la existencia de Dios. Sí. Digo que la proposición Dios existe sería evidente por sí misma. ¿De acuerdo? O dicho de otro modo, para un entendimiento no limitado a lo corpóreo o a lo sensible. Pero, como no tenemos un conocimiento adecuado de Dios, no podemos dar una definición de Dios, lo queremos decir. Solo por vía negativa, claro. O por vía eminentae, que decíamos, elevando al infinito. Atributos que nosotros conocemos y por tanto se dan de manera parcial. Como no podemos conocer a Dios, aunque la proposición Dios existe sea verdadera, de la idea o definición de Dios no podemos deducir nada. No podemos deducir su existencia. Tenemos que operar a la inversa. Partir de lo que, siendo menos evidente en sí mismo, es más evidente para nosotros, que es lo sensible. Partiendo por lo sensible, que es lo más evidente para nosotros, sí podremos llegar a la necesidad teórica de que Dios exista. Sí, pero sin llegar a conocerlo, en el sentido propio del término. El artículo se cierra siguiendo la estructura habitual. Como hemos leído, la solución es la tesis propiamente de Santo Tomás, y con las respuestas a las objeciones. Respuestas a las objeciones, a la 1, a la primera hay que decir, conocer de un modo general y no sin confusión que Dios existe, está impreso en nuestra naturaleza, en el sentido de que Dios es la felicidad del hombre, puesto que el hombre por naturaleza quiere ser feliz, por naturaleza conoce lo que por naturaleza desea. Pero a esto no se le puede llamar exactamente conocer que Dios existe. Es decir, que se puede tener la finalidad natural del conocimiento propia del ser humano, y eso llamamos felicidad. Pero otra cosa es confundir el contenido de esa felicidad, que eso pasa habitualmente. Por lo tanto, eso no implica conocer que Dios existe. Como por ejemplo, saber que alguien viene no es saber que Pedro viene, aunque sea Pedro el que viene. De hecho, muchos piensan que el bien perfecto del hombre, que es la bienaventuranza, consiste en la riqueza. Otros lo colocan en el placer, otros en cualquier otra cosa. Es decir, que hay gente que no sitúa la felicidad donde está. ¿De acuerdo? Esa es la cuestión. Pero la felicidad como impulso natural del hombre, y por lo tanto, en ese sentido, para Santo Tomás, divino, claro, sigue estando ahí. Es decir, que Dios no deja de estar inscrito en nuestra naturaleza en el sentido de que nos ha dado unas funciones biológicas que son las que nos permiten ser felices, por mucho que individualmente neguemos a Dios o equivoquemos esa orientación. A la segunda hay que decir, es probable que quien oiga la palabra Dios no entienda que con ella se expresa lo más inmenso que se pueda pensar. Pues de hecho, algunos creyeron que Dios era cuerpo y otros creen que es Maradona, fíjate. No obstante, aun suponiendo que alguien entienda el significado de lo que con la palabra Dios se dice, sin embargo no se sigue que entienda que lo que significa este nombre se dé en la realidad. Una cosa es entender el concepto y otra, a eso agregarle, que se dé en la realidad, o que existe. Sino tan solo en la comprensión del entendido. Tampoco se puede deducir que exista en la realidad, a no ser que se presuponga que en la realidad hay algo mayor que lo que puede pensarse. Y esto no es aceptado por los que sostienen que Dios no existe. En definitiva, que de la idea, como hemos dicho, no se puede deducir la existencia real de Dios. Para nosotros. A la tercera hay que decir que la verdad en general existe, es evidente por sí mismo, pero que exista la verdad absoluta, esto no es evidente para nosotros. Ante la evidencia de que cada uno tiene una opinión distinta, digamos, ¿no? Eso contribuye a que haya personas que piensen que no existe una verdad absoluta, objetiva, o común, o universal, ¿no? Esto en los tiempos que padecemos, pues es habitual, por cierto. Artículo 2. La existencia de Dios. ¿Es o no es demostrable? Hemos dicho que que Dios es evidente por sí mismo, pero no para nosotros. Ahora se tratará de ver si, no siendo evidente para nosotros, sin embargo, podemos demostrar que existe. Objeciones por las que parece que Dios no es demostrable. De nuevo, argumentos a favor, luego veremos argumentos en contra. La existencia de Dios es artículo de fe. Pero los contenidos de la fe no son demostrables, puesto que la demostración convierte algo en evidente. En cambio, la fe trata lo no evidente. Como dice el apóstol en el Damadario 2.1. Por lo tanto, la existencia de Dios no es demostrable. No sería demostrable según esto porque la existencia de Dios es un contenido de la fe. Y la fe trata precisamente de creer sin pruebas. Eso es la fe, creer sin necesidad de pruebas. Según esto, no sería demostrable. Dos, más aún, la base de la demostración está en lo que es. Pero de Dios no podemos saber qué es, sino solo qué no es. Porque como ya dijimos, el qué, la esencia, el qué es, fijaos la fuerza de una tilde. El qué es hace referencia a la esencia, como ya dijimos. Mientras qué es, sin tilde, pone el centro de gravedad en el ser, en la existencia. La diferencia es notable. Es que por una tilde me bajas, mira, por una tilde. De la esencia a la existencia, nada menos. Estamos jugando ser Dios o no serlo. Una tilde. Así, sin más. Bien. Pues el qué es, el qué, la esencia, lo que algo es, implica que en efecto haya una diferencia entre esencia y existencia. Es decir, que podamos decir de algo, es algo, lo que sea, X, A, B o C. ¿De acuerdo? Pero dijimos que de Dios no podemos decir qué es. Porque no podemos limitar una realidad que carece de límites. Por eso decíamos que de Dios solo podemos decir que es, justamente. Que es ser en sentido pleno. Yo soy el que soy, dice en el Éxodo. Y lo dice precisamente por eso. Porque de él no se puede decir nada en concreto. Nada más que es el ser en sentido pleno. Por eso, si alguien o algo es Dios. Nosotros estamos en el mejor de los casos. Bien. Entonces, como no podemos afirmar qué es Dios, como mucho lo que podemos decir es lo que no es. Es lo que se llama la teología negativa. Hablar de Dios por vía negativa. Dios no es corpóreo, Dios no es limitado, Dios no es mortal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no podemos demostrar la existencia de Dios. Todavía más, si se demostrase la existencia de Dios, no sería más que a partir de sus efectos. Pero sus efectos no son proporcionales a él. Cuando dice aquí proporcional, está hablando, diríamos, en términos aritméticos. Es decir, no se puede establecer la misma proporción entre el cero y el infinito. Es decir, entre cualquier cantidad y el infinito. Y el absoluto. No hay proporcionalidad aritmética. Cualquier cantidad que le restemos al infinito, el infinito permanece inalterable. No es proporcional. En cuanto que los efectos son finitos y él es infinito. Y lo finito no es proporcional a lo infinito. Como quiera pues que la causa no puede demostrarse a partir de los efectos que no le son proporcionales, parece que la existencia de Dios no puede ser demostrada. Este, como veremos, sería un argumento en contra de la propia, del propio método de Santo Tomás. En cambio está lo que dice el apóstol en Romanos 1:20. Lo invisible de Dios se hace comprensible y visible por lo creado. Pero lo creado. No, pero antes... Que se hace comprensible y visible. Dios, que es invisible, sin embargo se hace visible y por lo tanto comprensible a través de las criaturas. La palabra criatura quiere decir eso, creado. Pero esto no sería posible a no ser que por lo creado pudiera ser demostrada la existencia de Dios, ya que lo primero que hay que saber de una cosa es si existe. Solución, y aquí viene la tesis de Santo Tomás. Hay que decir que toda demostración es doble. Una, por la causa, que es absolutamente previa a cualquier cosa. Se la llama a causa de. Otra, por el efecto, que es lo primero con lo que nos encontramos. Este es el... yo creo que el ejemplo lo he puesto alguna vez. Esto es como cuando en las películas de intriga, claro, hay, como en todo hay alguna excepción. La excepción que más rápidamente me viene a la cabeza es una absoluta obra maestra de, no llega a hora y media, es un poco más corta incluso, filmada en una sola secuencia, sin cambio de plano, por Alfred Hitchcock. La película es una obra maestra absoluta. The Rope, la soga. Y es una excepción dentro de las películas de policíacas o de intriga porque el asesinato es lo primero que aparece. O sea, la primera escena son los dos asesinos cargándose a uno. O sea, que empieza la película y el espectador ya sabe quién ha sido el asesino, porque lo está viendo. Es lo primero que se ve en toda la película. Pero realmente genial es mantener es realmente difícil, lo que solo consigue alguien como Hitchcock es mantener la intriga y la tensión dramática de la película sabiendo que el espectador ya sabe quién ha matado a... quiénes son los asesinos. La intriga está en ver si, porque son dos chicos jóvenes que matan a un compañero, se trata de ver si su profe de la universidad consigue descubrirlos. Entonces toda la intriga está en, en esa historia, ¿no? Pero en las películas policíacas convencionales, lo primero que aparece no es el asesinato, sino la silueta del cuerpo que traza la policía. Es que le ha roto el brazo para torturarle. Yo sacaba sobresaliente el dibujo. Es cubista. Bueno, pues el policía, el detective, ¿con qué se encuentra? Pues se encuentra con el cadáver. Pero el cadáver ya está ahí, es decir, el investigador, el detective, tiene que reconstruir todos los pasos que han dado como han tenido como consecuencia el cadáver. Es decir, tiene que recorrer en sentido inverso el proceso que ha llevado a cabo el asesino. El asesino, que es como Dios, claro, con la única diferencia de que en vez de dar vida la quita, pero es la capacidad del hombre para asesinar le convierte casi en un dios negativo, diría. Es decir, el asesino habría operado aquí como Dios, literalmente, porque en la realidad ha dejado como secuela de su obra el cadáver. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace Dios, pero claro, con la sustancial diferencia de que en vez de quitar vida, la crea. Entonces, Dios habría creado la realidad. Entonces, nosotros ahora nacemos y ¿qué nos encontramos? Santo Tomás nace, se pone a estudiar y ¿qué se encuentra? Pues se encuentra el cadáver. ¿Y qué es el cadáver? El mundo, ¿no? El mundo. ¿Y entonces qué tiene que hacer el ser humano para conocer? Pues como el detective, reconstruir en sentido inverso el proceso que Dios habría hecho en la realidad. Reconstruirlo virtualmente en el conocimiento, en el entendimiento, en sentido inverso. Por eso dice ahí Santo Tomás que una demostración es partiendo de la causa hasta el efecto. Claro, nosotros tenemos que realizar la inversa. Partir del efecto y que del efecto, de las criaturas o de lo creado, ascender o que éstas nos lleven a la causa. Exactamente igual que el detective, al reconstruir el proceso, le lleva al autor, le lleva al criminal. Pero partiendo del cadáver. Otra por el efecto, que es lo primero con lo que nos encontramos. Pues el efecto se nos presenta como más evidente que la causa. Y por el efecto llegamos a conocer la causa. Se le llama porque. Por cualquier efecto puede ser demostrada su causa, siempre que los efectos de la causa se nos presenten como más evidentes. Porque como quiera que los efectos dependen de la causa, dado el efecto, necesariamente antes se ha dado la causa. Lo que se suele decir en... Antes, cuando se explicaba la diferencia entre prueba, indicio, no sé qué, pues decía, si hay humo, ¿el humo qué es? Pues señal de que hay fuego, ¿no? O sea, es el humo es el efecto y nos lleva a la causa, el fuego. De donde se deduce que la existencia de Dios, aun cuando en sí misma, como dijimos antes, no se nos presenta como evidente, en cambio sí es demostrable por los efectos con que nos encontramos. Por lo tanto, ¿es demostrable la existencia de Dios? Sí, pero partiendo de los efectos, partiendo de lo sensible en nuestro caso. Respuesta a las objeciones, a la primera hay que decir, la existencia de Dios y otras verdades que de él pueden ser conocidas por la sola razón natural, tal como dice Romanos 1.19, no son artículos de fe, sino preámbulos a tales artículos. De ahí la diferencia que creo que ya indiqué entre preámbulos de fe y artículos de fe. Pues la fe presupone el conocimiento natural, como la gracia presupone la naturaleza, y la perfección lo perfectible. Sin embargo, nada impide que lo que en sí mismo es demostrable y comprensible sea tenido como creíble porque no llega a comprender la demostración. Es decir, que se puede creer perfectamente que Dios existe por la fe sin necesidad de entender racionalmente, perdón, racionalmente las cinco vías para la demostración de la existencia de Dios o el argumento ontológico. ¿De acuerdo? Y eso no modifica un ápice, digamos, la condición de verdad de ese artículo de la fe, ese preámbulo de la fe. A la segunda hay que decir, cuando se demuestra la causa por el efecto, es necesario usar el efecto como definición de la causa para probar la existencia de la causa. Esto es así sobre todo por lo que respecta a Dios, porque para probar que algo existe es necesario tomar como base lo que significa el nombre, no lo que es, ya que la pregunta ¿qué es? Presupone otra, si existe. Los nombres dados a Dios se fundamentan en los efectos. ¿A qué se refiere aquí con los nombres dados a Dios? Primer motor inmóvil, causa incausada, ser necesario, ordenador del mundo y, perdón, perfección absoluta y ordenador del mundo. Esto no son definiciones de Dios, son los nombres que nosotros damos de Dios en función del proceso de su demostración en base a los efectos. Son los efectos los que me llevan a Dios como a un principio, pero no me lo definen. Entonces esas cinco vías me proporcionan cinco nombres de Dios, pero no su definición. ¿Se entiende? Los nombres dados a Dios se fundamentan en los efectos. ¿De acuerdo? O sea, no en su definición, sino en los efectos. De ahí que, demostrado por el efecto la existencia de Dios, podemos, ahora y así, tomar como base lo que significa este nombre, Dios. A la tercera hay que decir, por efectos no proporcionales a la causa, no se puede tener un conocimiento exacto de la causa. Por eso decimos que los efectos me llevan a la necesidad de teórica de que Dios exista, pero no a su conocimiento, precisamente por no ser proporcionales, porque los efectos, lo sensible, las criaturas, son finitas, mientras que Dios es infinito. Entonces, al no ser proporcionales, no me pueden llevar a su conocimiento, pero sí a la necesidad de que exista. ¿De acuerdo? Sin embargo, por cualquier efecto puede ser demostrada claramente que la causa existe, aunque no lo conozcamos. Así, por efectos divinos puede ser demostrada la existencia de Dios, aun cuando por los efectos no podamos llegar a tener un conocimiento exacto de cómo es Él en sí mismo. Bien, como digo, el artículo 3 son las cinco vías que, como ya quedaron explicadas aquí, me las salto olímpicamente.